Un momento especial para compartir interesantes temas de conversación con los amigos, con la gente que nos escucha. Gnosis Nueva Era, Centro Cultural Gnosis Nueva Era, nos acompaña para hablar, para abordar temáticas que son fundamentales e importantes para nuestra gente. El tema es que usted no lo sabía, pero sí queremos compartir con ustedes temas que nos ayudarán a todos a crecer y a desarrollarnos como personas. Vamos a dar la bienvenida a nuestras amigas. ¿Cómo están? Bienvenidas. Hola, hola. Hola. Carlos. ¿Qué tal? Y qué gusto de estar con ustedes acá también, a nuestros amigos auditores. Y un gusto, me llamo Ilcia y estoy con mi compañera. Hola, hola, mi nombre es Joana. Estamos aquí, venimos para entregarles un tema de lo que es Gnosis. Ustedes ya han visto durante la semana pasada el tema de doblamiento astral. Bueno, el día de hoy vamos a interiorizarnos un poco más, a seguir escarbando, y vamos a hablar sobre qué se trata Gnosis, qué es el movimiento gnóstico y cuál es el objetivo. Para eso, la señora Ilcia va a comenzar a explicarnos un poco de este conocimiento. Bueno, ya que nos han dado esta oportunidad para empezar a expandir lo que es estos cursos, vamos a hablar de Gnosis. ¿Qué es Gnosis? Gnosis significa conocimiento, pero Gnosis no es solamente de ahora, sino que ha sido desde siempre, desde mucho antes que naciera el Maestro Jesús, con distintos nombres. Podemos verlo en Egipto, también tenían el nombre los cátaros, el cristianismo primigenio, los incas, los mayas, los masones, los templarios, son todos personas que eran movimientos que hablaban de Gnosis. Y Gnosis ahora llegó a Latinoamérica gracias al sabio contemporáneo Samael Aun Weor. Él nos trajo este conocimiento, lo develó para toda Latinoamérica. Entonces, ¿qué oportunidad más grande tenemos de conocer, tener una base, el por qué y para qué? Gnosis, como le decía, es conocimiento, conocimiento con base. Y se sustenta en cuatro pilares fundamentales, que es el arte, la filosofía, la ciencia y la mística. Pero la señorita Joana hoy día nos va a hablar de los dos primeros pilares. Adelante. Bueno, el pilar del arte, bueno, como decía la señora Ilse, son cuatro pilares y los cuatro tienen que estar vibrando al unísono, todos juntos, no puede ir uno sin el otro, porque si no, como decía, la gnosis se sustenta en estos cuatro pilares. Si hay uno que no está funcionando, este conocimiento no sería completo. El pilar del arte no se trata de ese arte que nosotros conocemos, que es, por ejemplo, cualquier pintura, que es ese arte subjetivo, que cada cual piensa lo que quiere a través de lo que se está mostrando. Este arte se habla de algo trascendental, que tiene un conocimiento dentro de sí. Este arte habla de embellecer lo grotesco, de hacer bello lo que no es bello. Y para eso nosotros tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo. Este arte, nosotros lo podemos ver en la naturaleza, se habla del arte regio. Podemos ver también arte conocimiento en las pinturas que dejó Leonardo da Vinci, en la música que formó el grande de Beethoven, el arte de los mayas, de los egipcios, de los chinos, de los aztecas, el arte fenicio. Todo ese arte contiene verdadero conocimiento de tipo trascendental, que ha trascendido durante la historia. Por eso mismo, porque guarda dentro de sí un gran conocimiento. Nosotros, este arte, no es necesario, uno cree que para ser artista debe tener, como se dice, dedos para el piano o saber pintar o tocar un instrumento. Eso no tiene nada que ver. Una persona puede hacer un trabajo cualquiera, una dueña de casa puede estar cocinando y puede hacer eso de una obra de arte. ¿De qué manera? Trabajando con amor, haciendo las cosas de corazón. Una persona que está, por ejemplo, un albañil, que está poniendo tal vez unos ladrillos, puede que su trabajo lo haga tan bien, que quiera tanto su trabajo, que haga una verdadera obra de arte. Así que nosotros debemos hacer de nuestra vida una obra de arte. Todo lo que hacemos debe estar hecho con amor, tratando de hacer lo mejor posible. El pilar de la ciencia, del que voy a hablar, no se trata de esos científicos que nosotros creemos que solamente se ve la ciencia a través de un microscopio, a través de algún instrumento. Esta ciencia nos habla de la ciencia pura, de aquella que nosotros, a través de nuestra experiencia, podemos conocer. Eso se hace a través de la comprobación directa. No quedarnos en las creencias, que eso nos limita, sino que ir a descubrir lo que nosotros queremos saber, porque es importante que nosotros, a través de nuestra experiencia, sepamos lo que es realmente cualquier cosa, no con lo que haya dicho cualquier persona. Así que debemos ser científicos, prácticos, 100%. Ahora vamos a ver los otros dos pilares. Vamos a ir a una pequeña pausa y luego vamos a ver los otros dos pilares. Algo importante para ustedes, queridos amigos. ¿Qué sabes acerca del desdoblamiento astral, de la relajación, la concentración, la psicología práctica? Centro Cultural Nueva Era te invita a sus cursos permanentes. La ubicación es Peñón 0318. Clases lunes y miércoles a las 20 horas. También en la Villa Puente Alto, ubicada en Joaquín Palacios, sede comunal, lunes y miércoles a las 20 horas. También Avenida Gabriela, Villa San Patricio, Ejército Libertador, con Miguel Ángel. Los temas, te los mencioné, ¿verdad? Desdoblamiento astral, relajación, concentración, psicología práctica, misterios de la vida y la muerte, vidas anteriores y reencarnaciones. Son grandes temas relevantes para tu crecimiento personal. ¿Quieres acceder a los cursos, que son absolutamente gratis? Llama ahora, en este momento, al 842-5010. Anótalo, 842-5010. Una vez más, 842-5010. O bien el 5723326, de nuevo 5723326. Página web gnosisnuevaera.com. Atento, www.gnosisnuevaera.com. Sigue también en Facebook, busca en Gnosis Nueva Era como grupo de Facebook. Centro Cultural Nueva Era te invita a sus cursos gratuitos para ti, para tu desarrollo personal, para que abras la mente. No mañana, ahora. Llama en este instante, 842-5010. Estamos de vuelta con ustedes. Grandes temas el día de hoy. Adelante, sigamos con esta conversación interesante. Bueno, queridos auditores, hoy día estamos hablando de gnosis. Y faltan los otros dos pilares que son fundamentales también para este conocimiento, que es la filosofía. La filosofía viene con la reflexión. El por qué y para qué. La gente sufre y no sabe el por qué. y no sabe de que dentro de lo malo puede sacar algo bueno, y dentro de lo bueno pues, también hay algo malo. Entonces, cuando se van a estos cursos, la persona se va a autoconocerse y saber a qué vino a esta existencia, porque solamente no solo hemos venido a nacer, crecer, desarrollarnos y morir. ¿Será eso la vida? Hay algo más. Y por eso está este pilar de la filosofía, el preguntarse el por qué y para qué. También tenemos el pilar de la mística, donde se une nuestra alma con Dios. Este pilar de la mística habla de la religión, de la verdadera religión, que es la del amor, la única que existe en todo el universo. Y religión viene de religare, unir esa alma con Dios. El ser humano se ha apartado tanto de la parte divinal por el materialismo. Y lamentablemente eso es lo que está sucediendo con nuestra sociedad. Queremos cambio. ¿Cómo lo podemos hacer? Primeramente tenemos que cambiar nosotros mismos para que haya un cambio a nuestro entorno. Si nosotros no hacemos el cambio, ¿cómo podemos exigir y pedir a los demás que cambien? La gnosis es autoconocimiento, es revolucionarse con nuestra parte interna. Estos cuatro pilares son los que sustentan este conocimiento, pero está en una base sólida, que son tres factores de la revolución de la conciencia, que es el morir psicológico, en todos esos defectos, vicios y errores, esos siete pecados capitales que habla la Sagrada Escritura, que es la ira, la gula, la lujuria, la pereza, el orgullo, la ira, la envidia, esos siete pecados capitales que son cabezas de legión. Eso es lo que debemos ir muriendo de instante en instante. En el nacer alquímico, saber ocupar esa energía creadora sabiamente. Y el sacrificio por la humanidad es entregar este conocimiento a toda la humanidad. Este es un patrimonio que nos pertenece a todos, que estaba oculto, estaba prohibido para todos nosotros. Sin embargo, un sabio contemporáneo, él nos trajo este conocimiento, del cual la señorita Joana nos va a hablar de él. Bueno, este conocimiento fue, como se dice, develado, o sea, se le sacó ese velo que tenía este sabio contemporáneo llamado Samael Aun Beor. Él lo que hizo fue, él no trajo ninguna idea nueva, sino que lo que hizo fue hacerla más práctica, juntar, condensar todo este conocimiento que, como decíamos, ha estado siempre en todas las culturas, en el cristianismo primigenio, en culturas muy antiguas como Egipto, como China, como los aztecas. Él lo que ha hecho fue hacerlo más práctico para nosotros. Todas las edades, todas las eras tienen un maestro que hace el camino más claro según su época. Para nosotros fue Samael Aun Beor. El maestro Samael, en 1950, escribe su primer libro, El Matrimonio Perfecto. En 1960, el movimiento gnóstico se internacionaliza, está en todo el mundo. En 1979 es cuando llega acá a Chile. Llega exclusivamente acá a Puente Alto, al Teatro Palermo. Claro, fue con Henry Briceño. Claro. Él trajo acá a Chile el movimiento. Que gracias a Dios fue un privilegio tenerlo acá en Puente Alto, imagínense. Así que imagínense, los invitamos a todos a que vayan a estos cursos, que son 50 temas durante 6 meses y 25 temas, y ese dura 25. Ese en la fase A, discúlpenme. La fase A son 50 temas y dura 6 meses. La fase B dura 25 temas y dura 9 meses. Señorita Joana, discúlpeme que me un poco. Diga. Luego, la fase B avanzada son solamente prácticas. Y la fase C también son prácticas. En total dura más o menos 3 años estas fases. Luego vienen, ese es el círculo exotérico. Luego viene el círculo mesotérico, que ya es el círculo que reúne a quienes se desdoblan astralmente, que tienen un desdoblamiento consciente. Y luego viene el círculo esotérico, que ya está, que quienes lo componen ya son maestros. También le damos la invitación, le hacemos toda la invitación a las personas que están en Villa Chiloé, que pronto se va a abrir una sede allá en Mamiña, próximamente a fin de mes. Así que a prepararse a todas las personas que están en Villa Chiloé, que Gnosis también va para allá, para ustedes. El objetivo de estos cursos es elevar el nivel del ser, tanto espiritual como social y moral. Nos hace falta mucho de este conocimiento, aprendernos a conocer. Les invitamos a estos cursos. También tenemos nuestra sede en El Peñón, 0318, en el paradero 31. También está en Villa Puente Alto, en la sede social Joaquín Palacios, número 632. Claro. También está la sede social San Patricio, que queda en Avenida Gabriela Poniente, hacia la costa. Esta queda en Calle de las Piedras con Miguel Ángel, a la altura más o menos de Ejército Libertador. Y nuestros teléfonos son 572-3323, 518-3096 y además un celular, 09-322-7667. Tenemos además otro teléfono, es el 842-5010. Hay todas sus consultas para que vayan y se entusiasmen, vayan a estos cursos. Además, todos estos cursos son gratuitos, son los que nosotros vamos con toda alegría, con toda esa energía a entregarles este conocimiento. Y esto es sin fines de lucro, es algo que les pertenece a ustedes. No tenemos derecho a cobrar algo que es de ustedes. Así que los esperamos a todos los auditores de Radio Puente Alto. Algo importante para ustedes, queridos amigos. ¿Qué sabes acerca del desdoblamiento astral, de la relajación, la concentración, la psicología práctica? Centro Cultural Nueva Era te invita a sus cursos permanentes. La ubicación es Peñón 0318. Clases, lunes y miércoles a las 20 horas. También en la Villa Puente Alto, ubicada en Joaquín Palacios, sede comunal, lunes y miércoles a las 20 horas. También Avenida Gabriela, Villa San Patricio, Ejército Libertador, con Miguel Ángel. Los temas, te los mencioné, ¿verdad? Desdoblamiento astral, relajación, concentración, psicología práctica, misterios de la vida y la muerte, vidas anteriores y reencarnaciones. Son grandes temas relevantes para tu crecimiento personal. ¿Quieres acceder a los cursos que son absolutamente gratis? Llama ahora, en este momento, al 842-5010. Anótalo, 842-5010. Una vez más, 842-5010. O bien el 572-3326, de nuevo 572-3326. Página web gnosisnuevaera.com. Atento, www.gnosisnuevaera.com. Sigue también en Facebook, busca en Gnosis Nueva Era como grupo de Facebook. Centro Cultural Nueva Era te invita a sus cursos gratuitos para ti, para tu desarrollo personal, para que abras la mente. No mañana, ahora. Llama en este instante, 842-5010. Hay algo en el ambiente, hay algo en nuestras ondas que tiene que ver con lo más profundo del ser. Son los temas y contenidos que abordamos con los grandes amigos de Gnosis Nueva Era. Adelante con estos temas interesantes. Bueno, como ya habíamos hablado de casi todo el tema, que es Gnosis, tenemos que darles a entender que Gnosis es un sistema de vida. Es cambio, cambio interior. Si la persona está dispuesta a cambiar, va a tener excelentes resultados. Solamente la persona que realmente necesita el por qué, el para qué está en esta existencia, para eso están estos cursos. Lamentablemente el ser humano vive sufriendo y no sabe por qué lo está. Se enferma y no sabe por qué está enfermo. Y todo eso es debido de nuestra parte interior. Solamente nuestra psicología la podemos arreglar estando consciente. La Gnosis nos invita a autoconocernos, a hacer el cambio en nuestro interior, a hacer de nuestro interior una obra de arte, investigar que nuestro laboratorio sea esa ciencia que andamos buscando, la ciencia, la mística, la filosofía, todo está en nuestro interior. Por eso se habla de que Gnosis es un cambio de vida, es un sistema de vida, de la vida cotidiana del ser humano. Hay seres que buscan algo que les falta. Vayan a estos cursos. La señorita Joana nos va a ampliar más sobre dónde se pueden comunicar por la parte de internet. Adelante, señorita Joana. Bueno, hay página web donde ustedes pueden ver, ahí hay más información, tenemos libros en línea para que ustedes lo vean. gnosisnuevaera.com, con G al principio, Gnosis. También hay un correo electrónico, contacto@gnosisnuevaera.com, también gnosisnuevaera@gmail.com, y también estamos en Facebook. Es Gnosis Nueva Era nuestro Facebook, así que los invitamos a todos, no importa la edad, no importa realmente nada, solamente la inquietud es la que nos llama, la inquietud de saber, de llenar ese espacio que nos tiene ahí, ¿verdad? Así que los invitamos y les damos muchas gracias por habernos escuchado, darnos su tiempo. Hasta luego, hasta la próxima oportunidad, pues, queridos auditores, y gracias por nuestro realmente anfitrión que nos ha invitado a esta difusión que tenemos de Gnosis Nueva Era.